Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul. Aunque ahora que caigo tenía que haber puesto yo otra música a comenzar. Hemos comenzado con la música de los superhombres, Superman, ¿no? Pero teníamos que haber empezado con Rise Like a Phoenix, resurgiendo como un fénix, canción vencedora del Festival de Eurovisión por Conchita Wurst, porque realmente hemos resurgido como un ave fénix después de tantas fiestas. Estos andaluces, ya se sabe, que si el primero de mayo, que si la feria, ha dado la casualidad que ha quedado un jueves, que si Alfonso se puso malito, pero ya estamos aquí. Alfonso se ha venido para este lado y al otro lado tenemos a don Manuel Jiménez del Barco. Ahora sí tiene voz. Hola. Buenas, buenas. Buenas. Y don José Luis Espí. Muy buenas tardes. Por ahora, porque los demás compañeros, gracias a la providencia, a Dios, o como ustedes quieran llamarlo, están trabajando y se irán incorporando conforme llegue, lo cual nos alegramos de que la gente tenga trabajo, porque hoy día eso es una maravilla. Mirlo blanco. Ahí va. Pues usted ha dicho buenas noches, yo he dicho buenas tardes. Buenas tardes. Porque es un problema. Es un problema, porque como es de día. Claro, por eso. Siempre buenas noches, porque el programa ha sido siempre nocturno, pero hijo, a las 9, ahora mismo. Yo que siempre he tenido este lío, ¿no? Del crepúsculo, ¿no? Que si es el civil, que si es el náutico, que si es el astronómico. Yo miro por la ventana y veo ahí un sol espléndido. Hay luz, hay claridad todavía. Yo te digo una cosa, esta es la época del año que más me gusta. Mayo. Mayo, sí. Hemos vuelto, porque yo creo que hacía muchísimo tiempo que no se daba esta conjunción de circunstancias de que los jueves hayan sido dos jueves festivos en el mismo mes. Dos jueves festivos en el mismo mes, que entonces sería un jueves azul, ¿no? Hay dos jueves festivos en el mismo mes. Como la luna, ¿no? Azul. Como la luna. El jueves que había un servidor cogió un virus de esto, de gastroenteritis, que para qué voy a contar, ¿no? La experiencia. Y bueno, pues estamos aquí. Por fin. Vamos a comenzar hablando de algo que ya no es actual, pero bueno, la experiencia sí es nueva. Sí, sí. Actual, pero es histórico. Es histórico, que es el Congreso de Astronomía que se celebró en la ciudad de Granada, que antes hemos estado nosotros hablando de que Granada, que no es una ciudad muy grande, tampoco es una ciudad pequeña, pero que yo vaya a Granada, me encuentre con Joaquín, manda la lista. Eso sí que tiene, eso sí que... Eso es difícil, ¿eh? Difícil, eso sí que es difícil. Yo he ido a Granada muy a menudo porque mi mujer es de allí y su familia también. Y paso años y años sin encontrarme un conocido, un amigo de la universidad, yo qué sé. Pueden pasar años y años de visitas continuas a Granada. Y usted se va a Granada el fin de semana y se encuentra a Joaquín por una calle. Exacto, y encima que yo no tenía previsto ir a Granada, pero surgió... Sí, que fue una cosa última hora, ¿no? Sí, que sí, el viernes me dijeron... Yo vi un WhatsApp, oye, que voy para allá. Que tal. Voy a Granada, ¿no? Mi pareja lo destina a Granada, ¡pum! Y te vas ahí a buscar alojamiento. Y voy por la calle y me cogen por las partes, y me toca a mí aquí, y da Joaquín. Y yo, macho, tío. ¿Casualidad? Sí, sí, que es casualidad, sí. Y nada, Granada siempre un placer estar allí en... Además era un fin de semana, el fin de semana de mucha fiesta allí, son las cruces de mayo. Me tocó las cruces de mayo, usted sabe que yo... Es muy festivo, la gente va vestida de flamenca por las calles. Esa parte espiritual mía también me gusta, ¿no? También. Y nunca había estado en Granada en primavera, que también es otra experiencia. Sí, sí, sí. Con todo lo que es la cuesta esta de Gomeles. Subiendo a la Alhambra, todo florecido. Y... Nosotros lo hicimos al revés, la bajamos, ¿verdad, Alito? Nosotros la bajamos para abajo. Se baja más rápido, ¿no? Es más agradable que es para arriba. Pues bueno, Congreso de Astronomía en Granada. Congreso de Astronomía, Granada. ¿Qué pasó? ¿Qué hablasteis? Pues la verdad es que la experiencia muy muy agradable desde el primer momento, ¿verdad? Uh-huh. Hemos estado muy a gusto todos los días. Vamos, hemos intentado, tanto Lito como Joaquín como yo, asistir a lo máximo posible de conferencias y estar dentro de nuestras limitaciones de horarios y demás. Pero en fin, yo creo que hemos asistido prácticamente, no se nos ha pasado nada, ¿no? Hemos charlado con muchísimos. Vosotros teníais más compromiso. Claro, porque teníamos compromisos de familiares allí. Joaquín iba con Gloria y demás, y yo estaba allí con mi mujer y mi familia de allí. Era, de Granada, en fin. Era el cumpleaños de tu mujer. Y era el cumpleaños de mi mujer también, el día 3, ¿vale? Y en fin, pero en fin, lo pasamos yo creo que muy bien, muy bien. La experiencia muy agradable. Todas las conferencias, ahora comentaremos día por día lo que fuimos haciendo, pero unas conferencias de bastante calidad, tanto de aficionados como de los profesionales que fueron a darnos las conferencias. Ha tenido actos muy, muy interesantes, como por ejemplo el primer día, aparte de las conferencias y la presentación y las acreditaciones, el vino de honor era en La Chumbera, en una cueva de el Sacromonte, con lo cual ya el tipismo y demás granadino, pues ya estás en La Chumbera tomándote el vino de honor con unas copitas y unas tapitas muy, muy buenas, y ves de fondo iluminada la Alhambra y el Generalife. Eso no tiene precio, vamos. No tiene precio, ¿vale? Después también hubo una cena de gala, que a esa no asistimos, había que pagarla y apuntarse aparte, ¿vale? Pero el último día sí me apunté yo a la vuelta a una excursión a la zona megalítica de Menga, en Antequera. Ah, y el Torcal, y el observatorio del Torcal. Bueno, ¿vale? Tú mandaste la foto de dónde estoy. ¿Dónde estoy? Esa. Yo siempre estoy, últimamente viajo mucho, siempre mando fotos de dónde estoy. ¿Dónde está Wally? Bien, pues eso nada más que la hice yo, porque los compañeros ya se tuvieron que ir para Jerez. Yo, aprovechando de la vuelta a Jerez, me apunté y la hice. Y había una visita a la Alhambra, ¿vale? Que es así la hicimos. Y el último día, el que no podía ir al Torcal y demás, pues había una visita a Sierra Nevada, al observatorio y tal, Sierra Nevada, ¿vale? Y con todo eso, pues todas las conferencias que ahora pasaremos a comentar, ¿no? Esas como actividades y paralelas a lo que es la visita a la Alhambra, La Chumbera, el Torcal, etcétera, ¿no? Bien, pues el primer día tenemos aquí un planito para iros comentando. Era por la tarde la recepción, ¿verdad? La recepción, sí. Y la conferencia inaugural, ¿vale? Que era de José Vilches, que es director del Instituto de Astrofísico Andalucía, y el Grandes Exploraciones del Cielo desde el IA y Cara al Alto, en el proyecto Califa, ¿vale? Un astrónomo profesional. Fue la conferencia inaugural y estuvo muy bien. Todo esto, el primer día lo moderaba Blanca Trutón, que es la presidenta del RADA, ¿no? La segunda fue, pues, el agujero negro del centro de nuestra Vía Láctea, ¿vale? Dada por Rainer Schrödel, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSI, ¿vale? Un astrónomo que lleva aquí mucho tiempo trabajando, de origen alemán, ¿vale? Conferencia en perfecto castellano, ¿vale? Uh-huh. Ojalá hablara yo alemán de esa manera. Uh-huh. Y vamos, nos dio una conferencia realmente muy interesante de cómo se ha llegado a saber que hay ahí un agujero negro y las señales que está dando y todas las investigaciones y demás, de qué manera hemos llegado a la conclusión esta, ¿no? Y todavía se sigue estudiando muchas cosas sobre ese agujero negro que está en nuestra galaxia y se supone que en el centro de casi todas las galaxias, ¿no? Después viene una cosa estelar totalmente, vamos. Por ahí tenemos algo, viene, creo. Por ahí hay algo para poner. Y él pone monólogos de ciencia. Los MP3 que te he pasado. ¿Que no lo he descargado? Ah, no lo he descargado. Bueno, pues seguimos. Seguimos comentando. Bueno, y ya tienes tarea. Resulta que monólogos de ciencia, claro. Pues pensábamos que era pues cualquier tipo de conferencia y tal. No, el monólogo de ciencia era un chico y una chica, que hacen monólogos, pero de ciencia, y se llaman The Big Bang Theory. Pero el van es de furgoneta, es decir, los viajeros de la ciencia, ¿no? Y ¿te más cómodo, Pen, o...? Hicieron un monólogo realmente divertidísimo. Y primero una introducción, ¿vale? Primero una introducción sobre lo que iban a hacer, después la chica hizo su monólogo, sí. Y después el chico, que era un tío con un gracejo, vamos, que yo me... Tremendo, tremendo. Nos reímos un montón con él, ¿no? Con el chico este, que no sé si tengo por aquí... Sí, Miguel Abril Martí. Miguel Abril y la chica era Irene Olga Puerto, ¿vale? Canaria ella. Y vamos, hicieron un monólogo realmente divertido y es para haberlo grabado y puesto, vamos, a ver si un día lo podemos poner un cachito de ello, ¿no? Que nos dieron permiso para... Yo se lo está tratando de poner ahora, yo he pasado dos archivos a la nube para que lo cogiera Alfonso y ahora a ver si dentro de un ratito lo podemos poner, porque bueno, he cortado lo más parecido a... Porque cuando yo visité la página web a posteriori, cuando volvimos, no tenían nada todavía colgado de lo realizado en el Congreso, pero tenían de actuaciones anteriores que ellos me avisaron. Yo contacté con ellos después de la actuación y les pedí permiso para poner aquí un trozo de sus actuaciones. Sí, estuviste ahí hablando con ellos un rato, sí. ¿No? Y yo les hice unas fotos. Sí, también hay fotos por ahí. Y sí, sin problema, nos ha dicho que podemos poner sus monólogos o trozo de monólogo. O trozo cuando queramos aquí. Cuando queramos, así que a ver si funciona. Y por lo menos el rap científico. Sí. Que el rap de... El rap estuvo muy bien. Es una de los dos trozos que he subido para que a ver si ahora lo podemos poner. Empieza diciendo, estamos en el mes de mayo en Granada y hace un sol estupendo. ¿Qué hace aquí mancha de frikis todo aquí en un congreso? Sí, sois un poco friki. Un poco friki. Sí. ¿Eso qué son? ¿Sables láser? Ah, no, los pósters. En fin, todo un monólogo de esto de que está uno acostumbrado siempre a los de la televisión de sí, humor, pero cuando entra de la humor ciencia, científico... está ahí está su... Tiene su cosa. Algún día contaremos qué es para él el metro estándar, ¿no? El estándar. El metro estándar, la definición de metro ya la contaremos algún día aquí. Bien, pues... Momentito, yo ya tengo preparado el audio, el intro y el rap. ¿Qué pongo primero? El intro, ¿lo pongo? Sí. El intro, lo que he bajado, le estaba comentando, es de una actuación muy parecida al intro que hizo allí en el Congreso. Lo que pasa pero es que está grabado en Santiago de Compostela, en otra... Pero el intro es muy parecido. Nos dio el tío permiso para ponerlo, hablamos con él después y lo entrevistamos con él. Y dice, nosotros pagamos diligentemente los derechos de autor. Eso es, y decía eso, que por si no me estaba escuchando antes, decía que está, es el mes de mayo y estamos en Granada y hace un sol estupendo. ¿Qué hacéis aquí metidos todos manchados de frikis aquí en una conferencia? Bueno, pues ¿lo pongo? Sí, ponlo. Venga, pues vamos a poner la introducción. Ahí va. Vamos a aparecer aquí, somos científicos. Vais a ver doctores en física, en química, biotecnólogos. Vais a ver un matemático, vais a ver un sismólogo, uno de los últimos que quedan. Vais a ver muchas cosas, muchas personas que van a hablar sobre ciencia. Pero antes de empezar, tenemos tres mensajes para vosotros. Primer mensaje. Veo gente joven, estudiantes, gente que habéis sido estudiantes, nosotros mismos, que estáis un sábado por la tarde durante 2 horas, ¿vais a pegaros aquí? Con cosas de ciencia. Tenéis que ser un poquito frikis, la mayoría. Nosotros también lo somos. Y si soy friki, seguramente también habéis sido empollones en el instituto y en la universidad. Nosotros también. Yo he sido un empollón todo el instituto y toda la universidad. Y nuestro primer mensaje es, empollones, estamos con vosotros. Frikis, estamos con vosotros. Ser empollón y ser friki es bueno. No es malo. No os dejáis que os digan en el instituto que es malo. No tiene nada de malo saberse los nombres, las identidades secretas de los Vengadores y de los X-Men y no saberse quién es el portero titular del Real Madrid, que ahora mismo no lo tiene claro nadie tampoco. No tiene nada de malo saberse el número atómico del boro y no tener ni idea qué pinta tiene un sujetador de la 95, caso que sepas lo que es un sujetador, que yo lo aprendí hasta los 30. No tiene nada de malo. Eso sí, una cosa os voy a decir: eres empollón durante todo el instituto. Las tías no te miran. No es tu culpa. Son ellas. Todas. Todas. Aquí he de decir que he hablado para los chicos frikis. También hay chicas frikis. También están fuera de tu alcance. Así que cuanto antes te las quites de la cabeza, mejor. Más tiempo para estudiar y para jugar a Minecraft, que es lo que mola. Y el resto del tiempo, pues puedes hacer otras cosas. Así que, cariños, frikis, empollones, estamos con vosotros y nos ha ido muy bien. Así que seguir adelante con ello. Segundo mensaje, las risas. Nosotros somos científicos. No somos actores. No somos monologuistas. No somos graciosos. Entonces, si vosotros detectáis en algún momento que cualquiera de los que aparece aquí hace algo con una intención, aunque sea remota, que vosotros lo percibís, de hacer reír, os reís. Os haga gracia o no. La sinceridad está sobrevalorada. Y a nosotros no nos interesa vuestra sinceridad. Nosotros somos científicos, no sabemos gestionar nuestras emociones. Los únicos científicos que tienen inteligencia emocional son los que entrevista a Punset, y a nosotros no nos ha entrevistado Punset. Así que nosotros no tenemos inteligencia emocional. Os reís para que nos sintamos a gusto y todos de acuerdo. ¿Vale? Además, la risa tiene muchos beneficios, para empezar, para vosotros, porque la risa genera endorfinas, encefalinas y potencia el vigor sexual. Que yo no sé si en Galicia lo usáis, en Logroño no. Pero bueno, aquí como tenéis mar, igual sí, yo qué sé. Y pero si acaso, eso siempre conviene acumular. Así que vosotros os reís. Además, lo que hacemos es humor inteligente. Que si no te ríes, parece que no lo has pillado. Te viene esa voz interior, que todos tenemos y los frikis sabemos que es Obi-Wan Kenobi, que te dice, pero ríete, imbécil, que no lo has pillado. Lo han pillado todos menos tú. Bueno, pues tú te ríes y así quedas bien delante de los demás. Vale, esa es la segunda, el segundo mensaje. Y el tercer mensaje es sobre los teléfonos móviles. Tenedlos encendidos. Tenedlos encendidos, en silencio, eso sí, que si no esto es un guirigay, porque claro, nosotros no tenemos vida social, a nosotros no nos llama nadie, pero igual a vosotros sí. Y claro, con la movida esta de los ruiditos, pues esto es un guirigay. Así que los tenéis en silencio, en una posición, si puede ser, de a tope de enviar ondas electromagnéticas, y apuntáis para nosotros. Porque nosotros, durante toda la vida, durante los años 80, aquí hay gente que comparte década con nosotros, durante los años 80 nos alimentábamos de juegos del Spectrum y chetos. Durante los 90 nos estuvimos alimentando de juegos de videoconsola y chetos. La PlayStation 1 era la videoconsola. Y ahora pues nos alimentamos de ondas electromagnéticas y chetos. Y como es una guarrada que nos tiréis chetos al escenario, pues nos tiréis ondas electromagnéticas, que a nosotros nos vienen muy bien. Y hay un segundo uso del móvil. Al final del espectáculo, nosotros, al igual que todos los políticos de España, respondemos a todas las preguntas que nos hagan. Entonces podéis hacer todas las preguntas que queráis. Nos podéis hacer preguntas a mano alzada, así, o podéis hacernos preguntas a través de Internet, a través de Twitter. Durante el espectáculo se te ocurre una pregunta, te da corte hacerla, o se te va a olvidar al final. Bueno, pues podéis usar esa etiqueta, que se dice hashtag, almohadilla TVVT Galicia. TVVT, ya noto conexiones neuronales diciendo, son las iniciales de Big Bang Theory, efectivamente. TVVT Galicia, a través de esa etiqueta podéis enviarnos preguntas, comentarios, halagos, lo que sea. ¿Eh? Preguntas, son guays. Por cierto, no quiero meter presión. Ayer estuvimos en Coruña y las preguntas fueron muy buenas. Que yo no quiero decir nada. Si sé que no hay rivalidad. Si sé que no. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Está gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa era la introducción. Después intervino la chica. Después intervino él y hizo su intervención. Que empezó hablando de Gauss. Era 1800, no sé cuánto. Eso de la rivalidad de Coruña con alguien me suena a Jerez con Cádiz. Sí, sí. Aquí hubiera dicho, la semana pasada estuvimos en Cádiz y las preguntas fueron muy buenas. Muy bien. No quiero decir nada, pero... Pues, cuando queráis pongo la en otra. En Granada hubieran podido decir Málaga perfectamente. O Sevilla, ¿no? Málaga. Hay más rivalidad, sí. Cuando fútbol y cuando todo, Málaga, Granada, Granada, Málaga. Los boquerones. Qué ganas de... Bien, bueno. Pues este era el monologuista, y ya te digo que en la introducción dice unos consejos y tal, y después vino realmente el monólogo, que era lo que realmente... Pero ya tenía bastante gracia con el tema de la presentación, ¿no? Pues cuando queráis pongo el... Y al final lo que hicieron después de las dos intervenciones, dice, vamos a... Supongo que eso lo tendrán preparado además. Dice, vamos a ver las preguntas de... Sí. Las preguntas de el Twitter. Dice, aquí hay una mujer que dice... Buenas, soy Fulanita de Tal. Dice, tengo un hijo de 15 años, 16 años, un adolescente, y quiere ser científico, ¿qué le digo? Entonces le contestan haciendo un rap. Y eso ese es el rap. Ahí está. Pues venga, pues aquí lo ¿qué le digo yo a esta señora? Su hijo quiere ser científico. ¿Cree? Lo ponemos ahora mismo. Ahí sí, va. Sí. Bueno, por aclamación popular. Sí, canta el rap, canta el rap. Oye, canta, canta. Bueno, voy a hacer el monólogo rap, que es una tontería como otra cualquiera. Os cuento un poco muy rápido, porque van a empezar ya otro, de qué va la historia. Nosotros en el espectáculo dejamos 5 minutos al final para que la gente nos mande preguntas por Twitter, ¿no? Entonces, hacen las preguntas, las contestamos, y al final, cuando nos estamos despidiendo, alguien, el que está llevando normalmente Eduardo, que está presentando, dice, bueno, hay una última pregunta, parece, por Twitter, y entonces dice, es falsa, es mentira, no falta. Y dice, aquí hay un padre que nos pregunta, nos dice, mi hijo quiere estudiar ciencias, pero tal y como está la cosa, no lo veo yo muy claro. ¿Qué me recomendáis? Entonces Eduardo me dice, Miguel, ¿tú tienes algo que decir? Y yo le digo, pues es un problema, ¿qué le puedo decir? Es un problema. Vengo a contarles un problema. Tengo un hijo adolescente que sería la vergüenza de cualquier casa decente. No fuma, no se droga, no roba, ni bebe, ni siquiera. Tras noche siempre paga lo que debe. No lleva tatuajes y es un tío muy pacífico. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que quiere ser científico. El hijo. La ciencia es el antídoto de la superstición. Lo dijo Adam Smith y ahora lo digo yo. Ahí lo tienen, es mi hijo, siempre dando la nota. ¿Qué me dicen? ¿Se puede ser más idiota? Yo solo repito lo que Newton dijo. Antes quiero mirar el mundo desde hombros de gigantes. Ahí lo tienen, ese es mi hijo, Rafa. ¿Qué me dicen? Pero si hasta lleva gafas. Sócrates lo dijo, y yo también lo siento, hallarás la felicidad en el conocimiento. Sócrates, me dices, pues ya que vas con griegos, ¿por qué no eliges bien? Aristóteles prefiero. Aristóteles, matemático, biólogo, astrónomo, filósofo y también epistemólogo, fue un verdadero sabio, no resulta nada extraño que fuera paradigma que duró más de 1000 años. Desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento, en el desierto medieval, oasis de conocimiento. ¿Qué desierto ni qué oasis? Yo el que te digo es Aristóteles Onassis. Mil cosas hay que te darán más dinero, más fama, más poder, trabajando mucho menos. Broker, empresario, actor de cine, artista, político, banquero, fontanero, futbolista. Y en su cuarto le pegué un póster de Leo Messi. Pero papá, yo lo que quiero es escribir la tesis. No malgastes tu energía, te lo he dicho de mil formas. La energía no se gasta, solo se da. Y conmigo entra en razón. ¿Quieres despertar? Sé un tío sensato, no me hagas enfadar. Papá, me estás hablando de fama y de dinero. Es lo que tú quieres, más no es lo que yo quiero. Te lo digo en prosa y te lo digo en verso. Lo que yo quiero es comprender el universo, saber por qué el sol sale todas las mañanas, predecir el tiempo para toda la semana, curar enfermedades que atacan nuestros cuerpos, descubrir los virus, rodearlos de anticuerpos, saber por qué la Tierra tiembla, tomar medidas, predecir, prevenir, en fin, salvar vidas. Todo esto no lo hace un país de camareros. No es que lo diga yo, es que lo sabe el mundo entero. Todo esto se consigue con trabajo, con paciencia. Todo esto se consigue... Se consigue conciencia. ¿Sabes qué te digo, Rafa? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Rafa? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Rafa? Que te quedan bien las gafas. Te lo digo en prosa, te lo digo en verso. Yo lo que quiero es conocer el universo. Me gusta a mí eso, tío. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Ya para que el copyright de ello. Se acaba de materializar Joaquín Barroso. Joaquín Barroso. El tercer integrante de la expedición. De la expedición. Con el que coincidimos. Una expedición de casi cuatro. Con el que casi te incorporas al final. Casi por poco, vamos. Oh, si yo te supiera cómo termina aquella noche. Sí. Sin poder andar. Porque era buscando piso para que te digo, vamos. Bueno. Pues ha estado simpático. Ha estado simpático. Bueno, pues de ahí pues nos vamos a la Chumbera, el vino de honor, como os he dicho, marco incomparable. ¿Chumbera qué es lo que es? Chumbera es un restaurante cueva que tocan flamenco y demás del Sacromonte. ¿Vale? Sacromonte. Este invierno creo, estas navidades creo que retransmitieron desde una de esas cuevas Nochevieja o Nochebuena. ¿Eso cuesta arriba? Sí, sí, eso es muy cuesta arriba. Hasta arriba nos llevó un autobús, ¿vale? Ajá. Hasta la carretera, después fuimos andando el resto, ¿no? Pero a bajar bajamos andando, además, un paseo agradabilísimo. Sí. Paseo de los tristes y... Yo subí en un autobús pequeñito. Sí, de los chiquitillos. Los únicos que pueden pasar por ahí, claro. A 5 por hora por allí, ¿no? Lo único que cabe. Y te digo que fue una experiencia única e inenarrable. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque yo cuando vi cómo cogía ese tío las calles de allí del Albaicín... Tan estrechas. Y yo decía, pero si yo por aquí no paso ni con mi coche. Y el tío... Dale que te pego. Y más para adelante digo, pero si yo por aquí no paso ni con mi moto. Pasa. Yo lo he cogido a y para adelante. A mí me acojono. Yo lo cogí una vez lloviendo. No te digo, ¿cómo iba aquello? Fum, fum, fum. Pero oye, se comprende que lo tienen que hacer muchas veces al día. ¿Qué más? Bien, pues ya el día siguiente, ya el 2, el viernes, ya es las conferencias. Podemos comentarlas por encima si queréis reparar en alguna. Conservación de cielo nocturno, por cierto, había dos salas, con lo cual podía asistir a una o a otra, la que quisiera, simultáneamente. Seguro que siempre habría alguien con ansiedad porque querría el ardo. Nosotros intentamos repartirnos un poquito, pero en fin, había uno, el listado 2 de cielo profundo de Juan Manuel Buñón, y al mismo tiempo estaba conservación del cielo nocturno de Sierra Morena y Sierra Sur, ¿vale? De Asociación Astronómica Hubble. Después estaba la NOVA del 2013, seguimientos y resultados, etcétera, etcétera. Y Astronomía en Navarra, colaboración entre Astronavarra, el Observatorio de Guirguillano y el Planetario de Pamplona. Guirguillano. En Navarra será la próxima... Sí, por eso, que fuimos a verla, está Fernanda Jáuregui de la red Astronavarra Sarea. Fue la que la dio, pero estaban todos los compañeros de Navarra, de nuestro amigo Serpientes, ¿vale? Nos conocimos ese mismo día, ya estuvimos con relación con ellos todo... Bueno, nos conocimos en la Chumbera, incluso. Sí, sí, y muy bien, muy muy buena gente, nos dieron muchas referencias de Serpientes. Le regalamos una gorra. Le regalamos una gorra, que todavía no he visto foto de Serpientes con gorra. Era no entras en Facebook. Sí, pues sí, hombre, además fue casualísima. Dice, esta selfie va a dedicar a mi amigo de Magallanes. Anda, sí, mira, yo no olvidé poner la foto. Sí. Por eso yo no he visto foto. Sí, pero en el comentario. Sí que había. Vale. Pues entonces la buscaré. En el móvil los comentarios que en foto no se ven, ¿Ah, no? Me ha pasado de gente de hablar de fotos y en el móvil. En el móvil no se descarga la foto. No, cuando va al ordenador, sí, pues tengo que buscarla porque no he visto yo la foto. Que las referencias de Serpientes serían buenas, ¿no? Sí, no, nos hablaron muy bien de él. Y además, ya cuando el penúltimo día ya salieron ellos nombrados como próximos organizadores, pues ya quedamos del tirón para dentro de 2 años y allí a conocerlo y a colaborar en lo que haga falta. Hablé yo con él por el follón que se montó en el estadio de los Osasuna con el Betis. Sí. Bien, pues después teníamos el descubrimiento y caracterización de estrellas variables. Estos ya son todo gente aficionada. Medida de las fuentes de contaminación lumínica desde satélite. Análisis de la curva de luz de variables RL LIRAE. Y astroturismo en La Palma, ¿vale? Esas son las que hubo durante el hueco de la mañana en los dos auditorios. Sala Cine 1, Sala Cine 3. Por cierto, muy bien organizado, muy bien indicado todo. Vamos, las instalaciones magníficas para que de las ciencias... después había uno ya en el auditorio, antes del cafelito, que era Historia del cometa Ison, de la nube de Oort hasta su vaporización moderada por Aniceto Porcel, ¿vale? Y lo daba Fernando Moreno, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Aniceto, ¿vale? El presidente de la Agrupación de Granada, ¿no? ¿No? ¿Aniceto Porcel? ¿No? No. ¿No es de Granada? Sí, es de Granada, pero creo que no sé si es de la Junta Directiva, pero creo no sé si que es. No es el presidente. O ya no es el presidente, o lo ha sido. O lo ha sido. Es un personaje importante que escribe, colabora mucho en el Tribunal de Astronomía, en fin, es muy conocido, Aniceto. Un astrónomo aficionado, muy de importancia, digamos, ¿no? Dentro del mundillo. Después el café, y después teníamos ya 3 años de observación de estrellas variables, otra colaboración. Hablamos mucho durante todos estos días del PROAM, ¿no? De la colaboración profesional amateur, ¿no? Y hay muchos estudios en los que se ve esto reflejado, ¿no? La calidad del cielo andaluz como motor económico, ¿vale? Porque están cada vez haciendo más cosas sobre observatorios y demás para atraer al turismo. Cometas, 11 años de fotomasía de cometas, después auditorías energéticas del anombrado exterior y protección del medio nocturno, descubrimiento de un sistema de anillo alrededor del asteroide, ¿vale? Esto es, era una de las conferencias, digamos, estrella, porque descubrir anillos alrededor de un asteroide era una cosa bastante interesante. Estudio el brillo del cielo en la Reserva Biológica de Doñana. El proyecto OAGCPMWPS, ¿vale? De la Agrupación Astronómica de Sabadell. 27 años de observaciones del subflúor. El taller software de medición automática robotizada, que esta gente, la robotizar y medir automáticamente la calidad del cielo, lo hicieron los compañeros de Luz Cero, que pertenecen a la RADA, son gente de la línea. También se fuimos también a verla. Días de Luna, de la Sociedad Astronómica de Álava, de María Álvarez Rodríguez, este es muy, también muy interesante, de cómo... Bueno, y fotografía visual de estrellas variables, otra de tipo técnico, ¿no? Esta de Días de Luna está muy bien porque esta mujer ha estudiado mucha bibliografía y mucha historia, ¿no? Historiadora, y ha descubierto cosas como que en las primeras épocas, cuando había alumbrado público, los días de luna no se encendía. ¿El qué? ¿El qué? Los días de luna no se encendía el alumbrado público, ¿para qué? Normativa municipal, vale, o sea, normativas municipales que ha descubierto, y según la luna, los consistorios estaban, ¿vale?, escritos de que ciertos días no había alumbrado. Se alumbraba y incluso se alumbraba a ciertas horas. Cuando la luna estaba suficientemente fuera, no se alumbraba. Y cosas de ese tipo, pues hay descubriendo de que cada vez las normativas son peores para el cielo, no mejores. O sea, había unas normativas muy buenas y nos la hemos cargado completamente, ¿no? A mí me gustó bastante esta conferencia. Bien, entonces ya después, por la tarde, nada, ya... es almuerzo, y después ya las conferencias eran de taller de astronomía, astronomía amateur 5.0 y evolución estelar. Y después perito en lunas y planetas invitados. El perito en lunas es historia de una experiencia astronómica y editorial interactiva, que era de David Galadí, por supuesto. Perito Luna, que era una obra poética de Miguel Hernández. Sí, por eso, sí. Que es que él, no, pero... nos enteramos de que una colaboración que él hacía de manera anónima, firmando Perito en Lunas, que por esto, en la revista Astronomía, por lo de Miguel Hernández, que él contestaba a preguntas que la gente hacía. Entonces, contestadas por Perito en Lunas, él firmaba Perito en Lunas. Resulta que nos hemos dado cuenta, porque yo lo he leído un montón de veces en el Tribunal de Astronomía y en la Astronomía, que nos enteramos que es David Galadí el que contestaba, ¿sabes? Entonces, ha hecho, con todas las contestaciones y todas las anécdotas que le han surgido a la hora de buscar las contestaciones, ha hecho un libro, ha editado, y se llama así, se llama, como no podía poner Perito en Lunas, porque ya hacía mención a Miguel Hernández, pues ha puesto que el libro, como era, tú lo tienes, o sea... Cuestiones de física, no sé qué, cuánto, contestadas. Respuestas a cuestiones de astronomía realizadas por el contestadas perito. Por el perito en lunas. Y ha editado su libro y nos habló de todas las peripecias que... Algunas de las preguntas les costó muchísimo, eran muy interesantes y demás. Y una anécdota muy curiosa que dijo... Dice, el que más preguntas hizo en toda la serie, dice, fue uno que se llamaba, que firmaba como tal. Oye, ¿y estaba allí? Y dice, encantado. Estaba ahí el tío ese que escribió tanto. Seis preguntas le contestó a ese tío. Y estaba allí presente en el público. Curioso. Bueno, más cosas. Bueno, ya está, ¿no? Después la conferencia magistral del día es la misión Gaia, una misión de descubrimiento, de Francesca Figuera, una mujer que habla apasionadamente sobre lo que está estudiando y te engancha porque la escuchas hablar y habla con un entusiasmo de todo lo que ha descubierto el Gaia y todo lo que viene. Se le notaba que lo vivía y que disfrutaba una barbaridad con esa misión. Ahora, sí, ¿no? Señor. Sí. Estuvo muy bien. Y después, Radioscopio, por Emilio José García. El Radioscopio era un programa de radio, el Radioscopio, que lo hicieron allí medio en directo, como una especie de lo que hacemos nosotros, pero de otra manera, Radioscopio, ¿vale? El sábado, pues más conferencias, equipamientos low cost para la divulgación astronómica. ¿Esa la vimos alguno? Yo sí. ¿Qué tal? Por 20 euros estuve explicando la Vía Láctea para mirarla con prismático. Y al final regaló unos prismáticos allí al más joven de la sala. Muy bien. Cartografía estelar, los libros más bellos del cielo. Observar la estructura de la Vía Láctea con un presupuesto de menos de 20 euros. Homenaje a un telescopio y a su constructor. haciendo móvil un telescopio de gran apertura, Observatorio ¿cómo? Giordano Bruno. Ese era el telescopio, sí, que estaba allí, ese, en la puerta. Ese gigante que estaba en la puerta. Era una especie de Goliat, pero más grande. Todavía más grande. Recuperación de información en astronomía, una propuesta para mejorar la descripción documental de catálogos y atlas de estrellas históricos. Yo creo que lo que estoy viendo es la de nuestros amigos, la hemos saltado. ¿Cuál? ¿La del catálogo de estrellas de Comella? Sí, eso es más tarde, ¿no? Uh-huh. Que quería pararme en ello porque nuestro amigo Juan Luis... Sí. No, que vimos una foto. No, está, es más para adelante. Ah, entonces no, vale. Yo no quería saltarme esa, ¿no? Porque estuvimos... Sí. Astrofísica, robótica al alcance de todo. El proyecto Gloria. Este era de Alberto Castro Tirado, profesional de Instituto de Astrofísica de Andalucía. Uh-huh. Después el café, después ya el tema de la reunión de la federación y todo esto ya lo puede comentar mejor. ¿Tú estuviste en las reuniones? Sí, estas, sí, en las oficiales, digamos, de las reuniones de todas las agrupaciones de España, que estaban nos reunimos gran cantidad, vamos, no sé si eran 30 o 30 y algo de las 100, o 100 o algo que hay en España. O sea que un número importante, hombre, no éramos mayoría, pero... ¿Para cómo está la cosa hoy? Sí, sí, fue una gran representación. Y porque además tuvo que ser complejo buscar alojamiento allí, ¿no? A mí me costó la vida encontrarlo un día antes. Estaba todo reservado desde... montón. Sí, un orden del día sencillito, sobre todo para el tema principal que más se debatió era la creación de una federación española. De todas. De todas las... Al estilo del que hemos hecho en Andalucía con la RADA, a nivel nacional. Eso va a ser más complicado. Eso es complicado, pero hay voluntad, por lo menos de todos los que estábamos allí, teníamos la voluntad de hacerla y al final se decidió que se iban a hacer los primeros pasos, sobre todo los estatutos, redactarlos por las agrupaciones que tienen más peso, digamos, en España. Entonces se decidió que la RADA fuera una de ellas, como la primera red que ha funcionado en España, red de agrupaciones. La RADA sería una de ellas, y las otras, la Agrupación Astronómica de Madrid, la de Sabadell y la de Barcelona, que son, digamos, las que más aficionados, ¿no?, más peso tiene, pues hacer una comisión, digamos, entre la RADA, Sabadell, Barcelona y Madrid, para empezar a aclarar el tema, tener un buen directorio de todas las agrupaciones de España, irla invitando, preguntando, redactando algunos estatutos, más a largo plazo. El tema de la agrupación es complicado porque lo mismo ahora está funcionando, que ahora no está funcionando, que si el presidente existe, el presidente no existe. Sí, eso es un follón. Sobre todo, sí, eso, vamos, el directorio, tenerlos controlados a todos. La gente de todas las demás comunidades autónomas nos alababan y nos decían, ole los andaluces, que os habéis sido capaces de federaros en una... Por ahí han intentado varias veces, no se han conseguido nadie. Y aquí somos mucha gente. Por eso que muy grande. Ole, yo quiero ser andaluz del norte, me decían algunos. Sí, andaluz del norte. Como el de los 8 apellidos vascos, ¿no? Sí. Yo tengo 32 de gijonencos, pero bueno. Más cositas. Caoba, control automático de un observatorio astronómico. Interesante, cómo robotizar un observatorio a distancia, desde tu casa, lo haces todo, ¿no? Astronomía, esta es muy, muy importante. Astronomía, una inevitable tarea, de Emilio Alfaro, conocido de nosotros. ¿Acordáis cuando vino a Cádiz con el astronauta Pedro Duque. El astrónomo que venía con él y dio una conferencia allí fue este Emilio Alfaro. Después está la mesa redonda que hemos hablado. Taller de observación robótica con CC Commander. Astronomía divertida. Una posible propuesta para explicar el origen del sistema solar, estrellas variables, taller, también desarrollo y montaje de dispositivos astronómicos usando hardware y software libre, todos los programas libres que hay. Por eso lo dejo para el final. El taller, el cuadrante y la orientación celeste. Y no me dejo para el final esta, que es presentación de nuevo catálogo de Comella, catálogo Comella de estrellas dobles visuales, que está hecho por Edgar Massa, por Rafa Benavides y José Luis González Carballo, nuestro querido oyente desde lo conociste en persona ya. Lo conocimos en persona. Sí, nos vimos a distancia y yo sabía que era él y él sabía que éramos nosotros, por las fotos de Facebook y cosas de estas, no sonaban las caras. Hablamos con él desde el primer día y dice, qué raro me resulta después, porque dice que nos viene escuchando, me parece que me dijo 2003 o 2002 o 2004, sí, hace un montón de tiempo. De mucho, mucho tiempo. No. Dice, hablar con vosotros y veros y poneros cara y tal, resulta extrañísimo. Total, que después estuvimos juntos en la Vista de la Alhambra, estuvimos juntos un montón de veces y charlando muchísimo. Le regalamos su gorra, por supuesto, de Magallanes, que me ha dicho por correo que te ha mandado una foto. ¿A mí? A ti, personalmente. Dice, le mandé una foto a Alfonso. Pues tengo que revisar porque en esa época yo estuve mixing dos días y puede que se me haya escapado. Pues a ver si la busco, si no le digo que nos mande otra para colgarla. Porque si yo no le he contestado es que no lo he visto, ¿eh? Que vamos, muy... no lo recuerdo. Mucha alegría de que, hombre, un detalle, una gorrita con nuestro escudo y tal, hombre, le vamos a dar una serpiente y va a ser menos nuestro amigo Juan Luis. Bien, pues entonces estuvo era presentando cómo habían retomado el catálogo. Bueno, primero la historia del catálogo de Comellas, que tuvo su historia, porque al principio no Comellas hizo un pedazo de catálogo, nadie se lo quería publicar. Esto no tiene ningún interés, no sé cuánto. Esto ya va por 7 ediciones, no sé cuántas, en fin. Y ya por fin lo han retomado y lo han retomado y lo han informatizado, lo han hecho una hoja Excel, lo han puesto libre. Toda esta gente que estudia doble. Y estaba con ella y su mujer allí, entonces subieron al escenario y hicieron un pequeño homenaje, aunque el homenaje gordo fue el día siguiente, pero bueno, tratando sobre el catálogo de Comellas y estando Comellas en el congreso, pues estuvo allí. Qué mucho Comellas, Comellas. El hombre estaba alucinado y se hizo fotos con todo el mundo, dice, yo no sé, ese interés, yo digo, él no se ve tan grande, ¿no? Nosotros lo vemos un personaje grandísimo en la historia de la astronomía española. No solamente por el catálogo, sino yo lo que he disfrutado con el libro de El cielo de Colón. El cielo de Colón, bueno, y cientos de libros, y de historia pura, que él es historiador. Exacto, tiene un montón de libros. Es que para mí es la combinación perfecta. Bueno, el cielo de... ¿Cómo se llama? La guía del firmamento, que lleva por la novena edición, no sé cuánta, vamos, es la Biblia de cualquier astrónomo aficionado en español. Eso es imprescindible tenerlo siempre. Bien, pues después tenemos ya almuerzo y por la tarde ya, el último día, Observatorio Astrofísico de Javalambre, ¿vale? Y la conferencia de clausura, que era el universo tras la misión espacial de Planck. Que eso lo tenemos que valorar porque hay un artículo también y ya lo trataremos más detenidamente. Por Eduardo Batanel, que es catedrático de astronomía y astrofísica de la Universidad de Granada. Yo tengo un libro de él, está escrito muchos libros también divulgativos, se llama La ciencia de los cielos estrellados, de Eduardo Batanel. Delicioso, lo recomiendo de todas. ¿Cómo? ¿La ciencia? La ciencia de los cielos estrellados. Y hablan de ciencia, gente en un café, tomando café, jugando a las cartas, y está muy muy muy muy bien. Y hablan de ciencia, no es ninguna tontería, ciencia, ¿vale? Después el homenaje a Comellas, hablaron de Comellas, de sus libros, de su historia, habló él un poquito, y por fin se entregaron los premios de concurso de astrofotografía y tal, LAPSE, y después traslado al restaurante La Mamunia, que es donde se decía la cena de honor, que esa ya no fuimos cada uno. Para terminar, bueno, al día siguiente, excursión a Antequera, visitando los dólmenes y el centro histórico, visitamos los dólmenes, visitamos la colegial en el centro y visitamos el Torcal. Y dentro del Torcal, ¿vale?, visitamos el observatorio del Torcal. El observatorio del Torcal, tiene un observatorio allí de divulgativo, se organizan observaciones, se organizan cursillos de todo tipo, ¿vale? Y lo que tienen en el observatorio es... lo diré, el Goliat, es decir, un MEADE de 16 pulgadas montado caseramente en una montura ecuatorial. O sea, es un 16 pulgadas montado en montura ecuatorial. Y para que las barras no se doblen mucho y eso, le han puesto un armazón aquí de hierro, un pin un poco, pero el telescopio es impresionante, ¿vale? Impresionante el telescopio de 16 pulgadas en el observatorio. Y nada, y ahí está el hombre Francis, que es el que nos acompañó todo el viaje. Nos explicó aquello, ¿vale? Pues casi casi que les cuesta el dinero prácticamente, que no hay subvenciones, no hay cosa, ¿vale? Y ahí está, ¿eh? Para quien quiera visitarlo, hace cursillo, pero nuevamente el observatorio no es de uso público, eso lo tienen ellos para sus cosas y están a punto ya de ponerlo en marcha ya del todo, todavía no está. Pero todo lo que abajo tienen un celestrón de esos butanitos, ¿sabéis los butanitos esos de color naranja? Tenía uno Alberto. Alberto, sí. Pues se lo encontró en la basura. ¿Un 8 pulgadas en la basura? En la basura. ¿Butanito? Sí. Oh, Dios mío, qué gente. Va un día por un sitio, ve un descampado, ve una basura, pasa y ve una pata y dice, oye, para mí que esto es un trípode, estira un telescopio de 8 pulgadas. Lo limpió, lo mandó tal, porque estaba muy tal, muy deteriorado. Es de aquellos antiguos que tenían solo un motor, que tenían motor de 220. ¿Te acuerdas? Igual que el de Alberto. Alberto, sí. Ese butanito, que eran de color naranja, los primeros celestrón. Pues ahí está. Dice, yo lo limpié, mira, ahí lo tengo, el telescopio. En la basura estaba. Bueno, tienen otro Dobson, tienen monturas, los Mandy, pero todo tienen con ruedas, lo sacan al patio y ahí hacen las observaciones. En el patio del Torcal. Pero el telescopio grande, la que nosotros. Es el del 16, esta parte que eso no se visita y tal. Nosotros sí subimos. Y el Torcal nos dimos un buen paseo por ahí, una mañana también estupenda, viendo el Torcal. Y las explicaciones con el de las dólmenes y de los túmulos de Menga y tal, fue con guía, nos iba explicando todo el rollo muy bien. Lo pasamos muy bien ese día. Bueno, pues todo esto era el congreso. Lo hemos pasado en grande. Yo, por lo menos, no sé mis compañeros, pero. Sí, yo. Las conferencias muy bien. No hemos podido asistir a todas porque, ya ves tú, es una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, pero bueno. Sí, a las que hemos asistido. Pero al menos tenían previsto descanso. Sí. Y descanso para café y tal. Y sobre todo, lo que es, aparte de asistir a conferencias preparadas, es conocernos. Claro, conocer después cuando vas a lo del café, gente. Cuando sales afuera. Cuando la gente que sale y se fuma un cigarrito, charlas con todos ellos y ¿de dónde sois? Pues nosotros somos de Mallorca, pues nosotros somos, en fin, haces amistades y conoces gente que de toda ya España. No es la primera vez que vamos a eventos nacionales o estos regionales, pero cada vez conocemos ya nos conocen, sí, también. Estamos más conectados, ¿no? Que eso siempre es bueno. Y yo, sin ir más lejos, yo con mis compañeros del máster, había allí de las 4 ediciones que teníamos casi 8 o 9 miembros, compañeros, ¿no? de que hemos estado estudiando, o sea, de astronomía. O sea, que solo, nada más que una cosa externa, no hemos juntado 8, con que imaginaros la cantidad de, bueno, el auditorio lleno, o sea, cuando había común, nos íbamos en el auditorio, no en la sala 1 ni 2, que eran lo que eran paralelas, cuando nos juntábamos había una gran entrada, vamos. Bueno, pues nos estamos quedando casi sin tiempo. Sí. Bueno, aparte de las conferencias también había stands. Claro. Había un stand de Telescopio Manía que te daban un 10% si comprabas cosas, de Oryx, que venden libros científicos. El día que estaba David Galadía había un stand allí con su libro, lo podías comprar para que te lo firmara. En fin, siempre de la marca Atik de cámaras, en fin, que había un montón de cosas que tú podías coger folletito y te explicaban allí. Es que nos gusta eso, coger folletos siempre. Yo, mira, tengo todo esto, de esto, de enfoque astronómico, que son aquí de Córdoba, una tienda de tele, en fin, de muchísimas cosas astronómicas. Bueno, pues nos quedan 10 minutos. 10 minutitos. Tenía muchos temas preparados, que no nos va a dar tiempo. Tenemos preparado, ya Lito, yo creo que le escribí algo. El otro día hice una foto de estas estelas de aviones. Sí. No sé qué nombre inglés le dicen, Charlie, no me acuerdo el nombre, como le dicen ahora, no me acuerdo. Hablaremos de eso, sí, desde la perspectiva científica. Que no me acuerdo el nombre. Chain Trail. Que dice que nos están fumigando, no sé. Una cosa muy rara. Ya hablaremos de eso. Quiero que te prepares, que no te lo he dicho. Por lo visto, este año se va a reactivar la corriente del niño. Ajá, vale. El niño y la niña. Niño y la niña, para ver los efectos del niño, que son muchos efectos, tanto meteorológicos como de pesca y de historia, ¿no? También os planteo, quiero hacer una colección, que no lo tengo aquí, no lo tendría que buscar, de chistes astronómicos. Ah, sí, verdad, eso lo tenía. El primero que nos mandó el Juanma desde Granada es para salir huyendo de Juanma. Ya, a ver si lo encuentro ahora. Y me ha gustado un juego que ha planteado Asier, desde Irún. Oye, la gente dice que echa de menos los concursos. Los premios. ¿Verdad? No, sí, el premio no tanto, los concursos. No, ¿concurso? Lo han comentado allí, sí. Hora que... Y otros también nos han comentado que una hora se les pasa volando. Allí había juntos unos cuantos oyentes de Un Punto Azul, ¿eh? Pero unos cuantos. Lo de la hora, lo de la hora se pasa hablando por rellenar hora los y media. Los frikis se juntan, ¿eh? Se juntan. Que rellenar hora y media no siempre está muy inspirado, ¿eh? Que alguna vez la hora y media nos costaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero poníamos nuestra pausita musical y tal, ¿no? Sí, bueno, y ahora una pausa musical, ¿no? El concierto número 2 de Stronovich, y lo dejan media hora puesto, ¿no? Cuarto de hora de música, ¿no, hombre? Bueno, pues Asier nos... ¿Tanto de cultura? Hombre, ya, pero... Tú sabes, ¿no? Bueno, y ahora una pausa. Nos vamos a escuchar Los Planetas de Gustav Holm. Los Planetas de Holm, ya tienes ahí 7 programas. El juego de Asier. Bueno, un juego. Si tuvierais que elegir las 7 maravillas del sistema solar, ¿cuáles serían? Yo entendí mal y elegía maravillas del universo. Y luego no, se refería al sistema. Entonces, Luciano... propuso, esto está en la página nuestra de Facebook, sí, sí, con que si queréis entrar y poner más, pues bienvenido. Han puesto algunas ya. Muchas. Sí. Luciano, desde Getaria, dice, el hexágono de Saturno, el monte Olimpo de Marte, los océanos de la Tierra, las tormentas solares, la gran mancha roja de Júpiter, que por cierto, cuentan que se está achicando, ajá, los anillos de Saturno, los colores de Io, muy bonito, o el azul de Neptuno, precioso. Asier casi coincide, hexágono de Saturno, los anillos de Saturno, la gran mancha roja de Júpiter, los lagos de metano de Titán, el valle Marineris de Marte, la Luna, la evolución de los continentes de la Tierra. Nuestra amiga Verónica Casanova, pedazo de blog que tiene, hay que leerlo, yo lo leo siempre porque estoy actualizado, porque leo blogs de Verónica. Las plumas de Encelado y la geomorfología... Sí, sí, los géiseres, las plumas de Encelado. Y la geomorfología de Hyperion. Yo dije la estrella Alfar, luego me di cuenta que no era. No, sistema solar. Ahí dice Verónica y dice, y la luna Miranda. ¿Quién más? Luego dije yo la doble Epsilon de Lira y Vulpecula, el cúmulo de Brochigo, que nada, que no, y no me enteraba yo que era de fuera. Y Luciano, una tormenta eléctrica, que es muy espectacular también. Y ya me di cuenta yo que era el sistema solar, y por supuesto, pues una de las 7 maravillas del sistema solar, sin duda, es el cráter Alphonsus de la Luna, ¿eh? Yo añadiría las auroras en tanto en la Tierra como en Saturno, que las hay también. Ay, eso lo ha dicho Joaquín. Sí, él, ¿te habías puesto tú? La participación de Joaquín dijo que es Júpiter en su conjunto, ¿no? Oye, no se te escucha, ¿qué? No tienes micrófono. Ahora. Pues yo dije Júpiter entero. Enterito. Enterito, para mí. Entero para ti. Bueno, pues... Pero está bien, porque hay un programa por ahí de un documental que son las 7 maravillas del universo, o las 7 maravillas del sistema solar, no me acuerdo. Lo que son las maravillas del sistema solar era el programa de Brian Cox. Pero no 7, sino Wonders of... Sí, vale. Las maravillas del sistema solar fue el primer tramo, entrega, los 5 primeros, y después fueron por maravillas cierto, del universo. Os habéis dado cuenta que montamos una lluvia de estrellas y se nubla, ¿no? Claro, para mañana viernes. Pendiente la cohetería de subir, hay que poner el vídeo en la página de Facebook. Sí, sí. Fíjate que estoy buscando... ¿Y Venus Express va a penetrar en Venus? La Venus Express. Ajá. La van a estrellar. La van a pasar por toda la atmósfera y estrellarla sobre la superficie, ¿no? No saben si llegará. Ah, bueno, si llegará viva. O sea, lo que lleva ya unos pocos de años orbitando Venus y ahora va a penetrar en la... En la atmósfera. En la atmósfera, a ver qué es lo que... No se sabe. Supongo si que se hará leña antes de llegar, ¿no? Es que por lo visto está a punto ya de quedarse sin combustible. Ajá. Entonces, antes de que se pierda, quede combustible, pues han dicho, pues venga, vamos a ver qué vemos por ahí. Fue una muerte controlada. Justo. Sí, bueno, pero lo que decía Alfonso era que hay una previsión teórica de que mañana viernes, de madrugada, para nosotros no nos viene muy bien porque básicamente es de día cuando se prevé el máximo. va a haber una lluvia de estrellas que puede ser incluso tormenta, que puede ser muy importante, ¿vale? Que no es una de las conocidas ni nada, sino que de repente se han dado cuenta de que vamos a atravesar la cola. No me acuerdo ahora mismo el cometa. Es un Línea. Un Línea, no sé. Sí, total. De los descubiertos por el satélite ese de Línea. El otro día tuve uno de los correos que una cosa que yo tenía ganas de hablar con ustedes y siempre se me olvidaba. Es aconsejar ese programa que como es Ciencia para Estúpidos, Física para Estúpidos. Sí, sí. Pone Stupid Science. Sí. Y aquí lo traducen. Ciencia para aficionados. Aficionado, no, ciencia para tontos. Es que la gente se pega y dice, como claro, como este hombre no conoce la layer del movimiento, del momento lineal, pues se ha pegado un leñazo. Claro. Está muy bien. Desde el punto de vista de la física, pero la gente lo que hace es que se pega unos trompazos por desconocimiento de la ley de la física. Está y muy no bien. Es ciencia para aficionados, es ciencia para estúpidos. Para está, todo. Está divertido. Está, sí, está en la National Geographic. Bueno, aquí va el primer chiste astronómico-científico, físico, sí, de Juan Manuel Macías Lorenzo. Le dije que iba a decir hasta dónde vive, por si hay que buscarlo. Por si hay que buscarlo. Dice, papá, hace mucho calor. Y dice, aléjate de la esquina. Dice, ¿por qué, papá? Dice, porque está a 90 grados. La esquina está a 90 grados. La habéis cogido, ¿no? Sí. Hombre, yo daría hasta el teléfono. No, pobre. Para hacer un poquito de scratch, tío. Claro, claro. No, hombre, no, pero todos no tienen porque son científicos. No era... chistes científicos buenos, ¿no? Son chistes científicos. Ah, vale. Hombre, de todo tipo. Tiene su gracia. Por ejemplo. A ver. ¿Qué hace un electrón cuando cae al suelo? Plank. Por ejemplo. Pues sí, tenemos que ir apuntándolo. Hacer una paginita y apuntando los chistes científicos. Vamos a poner la banda sonora de himno. La banda sonora de irnos a casa ya, ¿no? Y, al Pirri, ¿qué digo? A Pirri, ¿hay tiempo? Yo sé que hace tiempo, yo creo que hace... Tú sí que hace tiempo, nosotros 3 o 4 meses, semanas, pero tú... Yo me iba a pedir una pizza súper extra grande de marinera de esta. Ah, claro, como llevas tiempo te pides una especie de grandes, grandes, ¿no? Que no vea, vamos. Y mira que yo soy de poco comer, ¿eh? O sea que... Bueno, chicos... Me comentan que hay otro programa, Gloria, que está escuchándolo. Parecido a Ciencia para Estúpidos, que dice que se llama Do or Die. ¿Eh? Hazlo o muere. Sí. Eso es uno que han estrenado muy poquito. Que aquí, cosas que se te presentan. Aquí lo han traducido como acierta o muere. Acierta o muere. Es decir, te presentan una situación y te dicen, ¿qué harías? Si, ¿haces esto o esto? Si hicieras una cosa, si lo haces mal, puedes llegar a morir, porque es un accidente, una cosa. Por ejemplo, dice, si tú subes al Himalaya y resulta que te ha costado muchísimo trabajo y te queda una hora de sol, ¿qué haces? ¿Acampas allí? ¿Estás muy cansado? ¿Baja? ¿Tratas de bajar? O sea, una decisión mala de esas te lleva a la muerte. Es curioso. Y esa está también muy bien. He visto un capítulo yo de eso. ¿En dónde lo ponen? En National Geographic. National Geographic. Venga, pues buscaremos. Hasta el jueves que viene. Jueves que viene no hay fiesta, ni ferias. No, hay programas. A ver si viene ya más clientela de compañeros. Y yo traeré lo de las chemtrails. Eso. Que he estado empezando. Oye, niño, ¿no? Nuestro amigo de Sanlúcar... está recuperándose, está ya recuperándose, no está, ya no ya tiene escayola ya, sí. Ya no tiene escayola y está con rehabilitación. Bueno, un saludo para David. Aquí hemos tenido dos mensajes de Javier y de Ignacio de que no han podido venir. No han podido venir hoy, ¿no? Hasta el jueves que viene. Pues hasta el jueves. Adiós.